Les saluda su amigo Beto Tobar en su programa La Niñez es Primero. Hoy tenemos como invitada a la licenciada Esmeralda Monterroso Sánchez, así es su apellido, ¿verdad? Bienvenida del ICCPG y conversaremos sobre el tema Adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley en Guatemala, realidad, retos y sus alternativas. Bienvenida, Esmeralda. Gracias por la invitación. Esperamos que el trabajo del día de hoy deje frutos y que lleguemos de alguna forma a concientizar a la población guatemalteca acerca de la realidad que vive la adolescencia en conflicto con la ley penal, de cómo se aborda este tema y el impacto que puede causar de forma social a este sector. Gracias. Sin más, quisiéramos que nos comentaras así como resumido, ¿qué es el ICCPG y cómo está trabajando este tema? Bueno, el ICCPG es una institución académica, se llama Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala. Miramos todo lo referente del tema de la justicia. Ese es el tema que se maneja desde el instituto. Tiene diferentes líneas programáticas. Yo soy coordinadora del programa de justicia penal juvenil, que aborda el tema directamente de quiénes son los adolescentes en conflicto con la ley penal, cómo o qué el sistema de justicia penal propone para los procesos de socialización y de inserción de los adolescentes que han infringido la ley y qué es lo que se le puede proponer al Estado qué hacer con los adolescentes a través de políticas de prevención. Gracias. Y alrededor de este tema de los jóvenes y adolescentes en conflicto con la ley penal, ¿cómo qué acciones se han hecho alrededor de esta problemática? Definitivamente, el tema de adolescentes en conflicto con la ley penal es un tema que se debe de abordar de forma social, o sea que a la sociedad, a todos nos debe de preocupar los adolescentes, ¿por qué un adolescente delinque? O sea, ¿cuáles son sus necesidades básicas que lo lleva directamente a cometer un delito? Porque definitivamente un adolescente no prefiere jugar, prefiere jugar a estar delinquiendo. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades que el Estado le está brindando? A partir de ahí, la propuesta que como instituto proponemos siempre es la prevención. Debemos de partir de la prevención para que un adolescente no delinca, pero si llega a cometer un delito, ¿cómo abordarlo para que no vuelva a delinquir? Entonces, de ahí llegamos a la prevención terciaria, ¿cómo evitar que un adolescente delinca o de alguna forma ingrese al sistema de justicia? Lo que se propone es siempre, si llega al sistema de justicia, es aplicar las sanciones no privativas de libertad. ¿A qué se refieren las sanciones no privativas de libertad? Estas sanciones quiere decir que no tiene que estar privado de libertad para que el adolescente sea responsable del acto que cometió. Puede ser una prestación de servicios a la comunidad, reparar el daño. Estas son las alternativas, digamos, que el sistema de justicia ofrece a la adolescencia y de alguna forma fomentar la responsabilidad del adolescente para que no vuelva a delinquir. Las otras sanciones son privativas de libertad, que es un sistema demasiado violento, y si el sentido es resocializar a un adolescente, no se le puede socializar privándolo de su libertad. Ningún ser humano puede ser sociable si está privado de su libertad. Entonces, desde esta propuesta de no privarlo de su libertad, el instituto le apuesta a este tipo de sanciones para que el adolescente sea responsable del acto que cometió, un delito, que pueda reparar el daño, que la comunidad no lo rechace, sino que lo acepte y que de esta forma inicien sus procesos de socialización, dejando el delito por un lado, digamos. Claro, hay que ver cómo el contexto en el cual cometió un delito, porque posiblemente haya sido un robo y lo que el adolescente estaba haciendo era robar para comer ese día. Y no por eso precisamente lo vamos a privar de libertad. Entonces, lo que hace el instituto es promover estas sanciones a través de redes de apoyo. O sea, las redes se integran a través de diferentes organizaciones que trabajan con jóvenes. Estas organizaciones les brindan un espacio a los adolescentes que han cometido algún delito para que inicien su proceso de socialización entre las mismas organizaciones, sacarlos de alguna forma de la violencia que vive cotidianamente en donde vive Y claro, el sistema es a veces muy selectivo, no es que solo cierto sector de adolescentes esté delinquiendo, sino que el sistema es más agresivo con cierto sector de la sociedad. Y cuando, por ejemplo, hablamos, porque no es lo mismo, por ejemplo, que cometa un delito un indígena a que lo cometa una persona mestiza, o por ejemplo, cuando hay delitos que incurren, por ejemplo, en matar a alguien o en portar armas, porque por ejemplo, ¿cómo se lucha en este proceso de prevención que tú ya mencionaste a la forma de pensar de que se debe de juzgar a los adolescentes y a los jóvenes como adultos? Ese pensamiento que es bastante común, ¿verdad? Que en las redes, por ejemplo, se socializa mucho el hecho de que si mató a alguien, si robó a alguien, a otra persona, si hizo un delito como este tipo, la gente ya dice, bueno, cometió un acto como un adulto, pues júzguenlo como un adulto, dicen. Para mí es una cuestión muy facilista, ¿no? Pero ¿cómo lo ven desde las organizaciones como ustedes que trabajan la prevención y esta temática y esta problemática, ese tipo de pensamiento? Sí, es un pensamiento populista, amarillista, que venden los medios de comunicación para causar un impacto más profundo, digamos, que dañe más la sociedad de alguna forma, para estigmatizar a los adolescentes que cometen un delito. Como sociedad tenemos un pensamiento que es que creer que un adolescente, todos podemos educar a un adolescente, todos los adultos nos sentimos como con esa capacidad de poderle decir a un adolescente cómo debe de actuar. Y por lo mismo creemos que deben ser juzgados como adultos porque están haciendo cosas de adultos. Uh-huh. Si un adolescente va a ser juzgado como adulto, entonces que también le den los beneficios de los adultos, que le den el beneficio de votar, el beneficio de si tiene un trabajo que le paguen lo mismo que a un adulto, porque esos son los factores que no ven. La Ley de Protección Integral establece claramente que es adolescente toda persona entre 13 y antes de cumplir los 18 años. La Ley de Protección Integral establece que las personas entre 13 y 18 años que cometan un delito pueden ser juzgadas. O sea, se tiene el pensamiento erróneo que estas personas a esta edad cometen un delito y no son responsables de sus actos. Eso es mentira. La ley establece un proceso especializado donde a un adolescente se le impone una sanción por el acto que cometió. Tiene que ser responsable de lo que ha cometido. Nosotros no estamos promoviendo, digamos, en ninguna forma de que ellos no sean responsables de haber cometido un delito, sino que sea en la proporción adecuada al acto que ha cometido un adolescente, conforme a su contexto. Entonces, cuando escuchen nuevamente de que un menor de edad, cuando comete un delito, no es sancionado o no es castigado, es mentira. Hay todo un procedimiento especializado, hay jueces, hay Ministerio Público, hay Defensa Pública, hay Secretaría de Bienestar Social, que son los encargados de que un adolescente de alguna forma asuma la responsabilidad de un acto que cometió. Cuando hablamos de adolescentes que asesinan a alguien más, preguntémonos si un adolescente tiene la capacidad económica de adquirir un arma. ¿Qué tan cara puede ser un arma? Pero si un adolescente no está trabajando, no tiene esa capacidad para adquirir un arma. Entonces, si no tiene la capacidad económica, alguien se la proporcionó. Alguien le enseñó a utilizar esa arma y alguien le indicó a quién asesinar o a quién quitarle la vida. Entonces, aquí nos damos cuenta la utilización que se da muchas veces a los adolescentes para cometer este tipo de actos, porque erróneamente se cree que porque va a tener un tiempo de privación de libertad menor, digamos, porque la privación de libertad de un adolescente máxima es de 6 años. Pero si nos tomamos en cuenta que 6 años de la vida de un adolescente causa un impacto demasiado fuerte, porque es en ese espacio de vida donde un adolescente se está desarrollando, donde está tomando su carácter y donde está de alguna forma posicionándose ante la sociedad. Si quitamos esos 6 años de la vida de cualquier persona, no estamos apoyando su proceso de socialización, al contrario, lo estamos condenando de alguna forma a que no realice de forma plena su proceso de resocialización dentro de la sociedad. Asimismo, limitándole educación, trabajo, salud incluso. O sea, todo lo que se ve limitado a un adolescente al verse privado de su libertad. Entonces, estos son los factores de que muchas veces no se toman en cuenta y que el crimen organizado aprovecha de la adolescencia para cometer delitos. Claro, en ese sentido, ver quiénes están detrás de los jóvenes y adolescentes que están cometiendo este tipo de delitos es lo que nos hace ver una mirada más profunda al problema. No es solo de, en ese sentido, me quedaría en esa parte, ¿no? En ese elemento de que hay que ver más a lo profundo y a las causas de este problema que a un grupo en especial, ¿verdad? Nos quedaríamos en esta parte. Y vamos a un corte con la canción de Dar es Dar de Fito Páez. Dar es dar, no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes, yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hacelo fácil. Dar es dar. Una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. Dar y amar. Bienvenidos amigas y amigos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Hoy estamos conversando aquí en nuestro programa La Niñez es Primero con nuestra amiga Esmeralda Monterroso del ICCPG y tenemos una compañera también invitada. ¿Tu nombre? Verónica. Verónica es parte de la red de prevención, de prevención, ¿verdad? Que el ICCPG organiza a nivel nacional. ¿De dónde vienes? Antes que nada, pues buenas tardes y un gusto saludarlo a usted, Beto. Como le dije, mi nombre es Verónica, formo parte de la red de Escuintla. Bienvenida, muchas gracias por participar. Y bueno, estábamos platicando un poco con Esmeralda de cómo es este problema del tema de la conflictividad de los jóvenes adolescentes con respecto a la ley penal. Y Esmeralda, tú nos estabas comentando un poco de que los jóvenes y los adolescentes sí son juzgados por los hechos que están cometiendo, ¿verdad? Y, pero si podríamos ponernos a pensar qué consideraciones se deben de tomar en cuenta a la hora de que un joven o un adolescente es capturado por la policía o por autoridades locales, o qué consideraciones se deben de tomar en cuenta para poder tratarlos, ¿verdad? Con la dignidad que se debe todo ser humano, pero ellos en especial porque son jóvenes y adolescentes, ¿verdad? Están en una edad, como decías, Esmeralda, no digamos especial, pero sí donde se deben de tomar de en cuenta el desarrollo, su desarrollo mental, psicosocial, cultural, ¿verdad? ¿Qué consideraciones creen ustedes que contempla la ley, que se debe de contemplar a la hora de ser capturados? ¿Y qué consideraciones deberían de tomarlo en cuenta los jóvenes y los adolescentes, ¿verdad? Tal vez aquí es con la compañera. ¿Qué elementos deben de tomar en cuenta los jóvenes cuando son capturados o son revisados, ¿verdad? ¿Quién en primero? Conforme a cómo se debe ser el trato, digamos, hacia un adolescente, en primer lugar, cuando se ha comprobado que ha cometido un delito, se debe tomar en cuenta el principio de proporcionalidad, que quiere decir de que conforme al acto que haya cometido, la sanción debe ser proporcional. Ah, porque, por ejemplo, si cometió un hurto, no se va a ir privado de libertad. Si cometió un hurto, lo que puede hacer es reparar el daño o prestar servicios a la comunidad. De cómo debe ser tratado un adolescente cuando es detenido en flagrancia por la policía, por ejemplo, es detenido por la policía y presentado inmediatamente al juzgado más cercano. No pueden pegarles, no pueden llevarlos a otro lugar, no pueden llevarlos a carceletas, no pueden llevarlos a estación de policías, a ningún otro lugar que no sea directamente el juzgado. Si el juez se da cuenta que el adolescente fue detenido, por ejemplo, a las 2 de la tarde, el juzgado está a 20 minutos y llega 3 horas después, el juez está obligado a actuar administrativamente en contra del policía por abuso de autoridad. Entonces, el policía tiene que presentar inmediatamente al adolescente que ha sido capturado. También tiene que revisar que no haya sido golpeado. Si el adolescente es lastimado, lo puede expresar libremente al juez, que para eso tiene su derecho de opinión también, y acusar al policía de cualquier vejamen que haya sido objeto por parte de la policía. Y en este caso, por ejemplo, los jóvenes y los adolescentes, ¿qué deben de tomar en cuenta a la hora de ser detenidos? Bueno, pues en el caso de Escuintla les voy a hablar más que todo. Allá en Escuintla tiene un índice increíble de delincuencia juvenil. Allá los chicos más que todo tienen este problema por abandono de hogar, falta de educación y en otras cosas, ¿verdad? Entonces, nosotros formamos, aparte de... Bueno, creamos una red de jóvenes allá, también aparte de la red de jóvenes, también tenemos una red de organizaciones que también trabaja estos temas. Tratamos la manera de apoyar a los chicos. Más que todo, las organizaciones están involucradas en apoyar a cómo solucionar estos problemas. En cambio, la red de jóvenes ya es otra, ya busca otros niveles. En este caso, los chicos pues buscan apoyar a estos jóvenes a que no se metan en cosas delictivas, ¿verdad? En el caso de Escuintla, a veces nos da risa hablar con los jóvenes porque es como un tema muy a la moda de ser delincuente, o porque yo soy la novia de un delincuente. Eso es como que estar a la moda ya en Escuintla. ¿Por qué? Porque les proporcionan a las muchachas cosas que ellas quieren, están, no sé, tienen otro nivel de vida, pueden tener otros lujos y así. Sí, ¿verdad? Se vuelve una problemática como común el hecho de ser detenido, ¿verdad? O el estarse peleando con la policía, o el estarse... por ejemplo, la otra vez platicando con unos muchachos me decía, nosotros no nos llevan porque como somos un montón, 2-3 policías no alcanzan para llevarnos, decía. Le digo, ¿y si te encuentran solo? ¿Qué vas a hacer? Le decía yo. Si, por ejemplo, te agarran con marihuana, por ejemplo, y te acusan de vendedor, Y me dice, ah, no, porque yo corro. Pero eso es, era una respuesta así como muy, como tú decías, ¿no? De ah, yo me les escapo, ¿verdad? Pero en la realidad a veces el asunto es bastante complejo, ¿verdad? Porque a veces son detenidos por un poquito de marihuana, ya los acusan de vendedores, por ejemplo. Y no estoy diciendo que en ese caso el asunto de tenerla o no tenerla sea bueno o malo. Simple y sencillamente es un acto que debe de tomarse en cuenta a la hora de encontrar con un patojo, ¿verdad? Algunos los acusan a los policías también, por ejemplo, de que les ponen las drogas. Y no estamos hablando a veces solamente de marihuana, estamos hablando de cocaína, estamos de muchas otras cosas que a veces lo que hace es incriminarlos, ¿verdad? Que los vuelven y entonces sí ya los procesan en ese punto. Pero en ese sentido, cuando es detenido un joven, un adolescente, ¿qué es lo que debería de tomar en cuenta? ¿O qué les dicen en Escuintla ustedes a los patojos que deben hacer cuando están siendo detenidos? Bueno, en el caso de Escuintla, nosotros más o menos los que los apoyamos, bueno, pues que traten la manera de controlarse, ¿verdad? Porque sí es cierto, hay unos que son muy agresivos. Y se empiezan a gritar. Y se empiezan a, sí, o sea, empiezan a enfrentarse a la PNC, en este caso, quien los detiene, o a cualquier persona. Entonces ellos, por lo mismo, como son menores de edad, entonces ellos tienen la potestad de hacer lo que ellos quieren, ¿verdad? Sí, así es esa es una de las cosas. ¿Sí, Esmeralda? Sí. Yo solo quiero agregar, digamos, de cómo actuar cuando va a ser detenido. Mejor si lo prevenís, digamos. O sea, de verdad hay que hacer algo para evitar que un adolescente sea detenido si no ha cometido un delito. Es que ese es el punto. Si un adolescente no ha cometido un delito y la policía únicamente está haciendo las revisiones, digamos, porque están en grupo, porque están platicando, o sea, hay que tener en cuenta que para que un adolescente sea detenido tiene que haber cometido un delito. Y si la policía lo detiene, tuvo que haber sido en flagrancia, por ejemplo, digamos. Entonces hay que tomar en cuenta este tipo de consideraciones, de que la policía no lo esté haciendo solo por estigmatizar al adolescente o porque se cree que está en riesgo. Un adolescente no puede ser detenido porque se cree que está en riesgo de delinquir. Ninguna persona puede ser detenida porque se piense que puede delinquir, sino hasta que ya haya cometido un delito, porque pueda que no lo haga, puede que nunca lo haga, digamos, que solo existe en el imaginario social o en el imaginario del policía que va a delinquir, pero puede ser que este adolescente o este grupo de adolescentes nunca cometan un delito, por ejemplo. Y en ese caso, perdón, Esmeralda, cuando es una chica o es una mujer y son dos hombres policías los que la detienen ¿qué es lo que se debe de proceder en ese punto? En primer lugar, ninguna adolescente y ninguna mujer puede ser revisada o detenida por un policía hombre, digamos. Siempre tiene que haber una mujer que esté presente para que haga un procedimiento. No estoy diciendo que no se puedan identificar ante un policía, estoy diciendo que no las pueden revisar y no las pueden detener. Siempre tiene que haber una policía mujer. Este tipo de cosas las vemos inconstitucionalmente, digamos, estamos respaldadas ante una situación así, pero por desconocimiento de esto, muchas veces son los policías hombres los que detienen a las chicas y lo que muchas veces provocan son abusos o y no precisamente de autoridad o de poder, sino abusos físicos, digamos. Incluso se ha llegado a que los policías piden favores sexuales a cambio de no llevárselas detenidas. Entonces, de esta forma se da uno cuenta que es violentada aún más por un policía que posiblemente la haya tenido que presentar ante un juez por un hurto que le iban a dar una sanción no privativa de libertad, por ejemplo, puede ser una sanción de orientación, podría haber sido, y el policía lo que le hizo fue una violación al pedirle un favor sexual y no presentarla ante un juez. Entonces, el sistema de adolescentes es un sistema muy innovador, porque lo que pretende de alguna forma es restablecer de alguna forma al adolescente a lo que se cree correctamente social. Entonces, de alguna forma, brindarle ese tipo de capacidades mínimas que necesita un adolescente, fortalecerlas desde un análisis socioeconómico que tiene que hacer el juez para imponer una sanción. Entonces, las detenciones de policías hombres hacia las adolescentes son a veces las adolescentes mucho más vulnerables a que sean violentadas por este tipo de situaciones. Cuando hablamos de sanciones no privativas de libertad, en ese sentido, ¿De qué estamos hablando? Para contextualizar un poco a los compañeros o compañeras que nos están escuchando, porque a muchas veces la gente ya da por perdidos a los jóvenes. Sí. Muchas veces estas sanciones se creen que los adolescentes no fueron responsables, digamos, es como, ay, los detuvieron y ya andan ahí en la calle, miren dónde andan ahí. Uh-huh. Y no es precisamente eso, sino que una sanción no privativa es precisamente, primero, evitar la violencia que genera el mismo sistema hacia un adolescente. Porque muchas veces privados de libertad caen ante procesos más crueles donde les enseñan dentro de los centros de privación de libertad a delinquir, porque dentro hay mareros, pandilleros, y por ejemplo si era un robo y no pertenecía a ninguna mara, a ninguna pandilla, entonces esos procesos dentro de la cárcel son, de los centros de privación de libertad, son muy violentos. A una sanción no privativa de libertad lo que impulsa de alguna forma es que la misma comunidad se involucre en los procesos de socialización de los adolescentes, se involucren a la prevención del delito del adolescente, que se involucren a que el adolescente no vuelva a delinquir, a través de brindarles espacios, digamos, desde la misma sociedad, para que ellos de alguna forma restablezcan el daño, sean responsables del acto que ha cometido y se les, de alguna forma se les proporcione ese espacio de salir de la violencia que normalmente viven los adolescentes. Sí, como el ejemplo que nos daban en Escuentra, la compañera de la red, podríamos hablar que es como ese espacio organizado. Sí, exactamente a eso es lo que responde la red, a impulsar las sanciones no privativas de libertad. En Escuintla está ese espacio organizado donde un juez puede pedir a cualquiera de las organizaciones, dependiendo del perfil que tenga cada organización, a que una adolescente o un adolescente cumpla su sanción. Y en este caso, por ejemplo, privativa. No privativa de libertad, ¿verdad? Y si en este caso, por ejemplo, las organizaciones no pueden o no encuentran ninguna organización que responda a poder apoyar al muchacho o muchacha, ¿qué se hace? Por orden judicial, pero podría ser un juez. ¿Puede obligar a la organización? No es lo más correcto, pero por una orden judicial puede ir un adolescente a cumplir su sanción no privativa de libertad, pero creemos que es mucho más factible que la organización conozca acerca de los adolescentes en conflicto con la ley penal, de qué se trata realmente las sanciones no privativas y que colaboren de una forma más amena, que sea por orden judicial, que es un poco obligar a las organizaciones a que presten este tipo de espacios para los adolescentes. Cabal, la idea es que todos los procesos se organicen a nivel social y comunitario de una manera consensuada, ¿verdad? Sí. Y que este problema pues tengamos una respuesta. ¿Cómo se ha avanzado ya para ir terminando a las compañías? Gracias por participar. ¿Hacia dónde va la ley y las acciones en torno al tema de las acciones no privativas de libertad? A las sanciones no privativas de libertad. ¿Hacia dónde va y qué se espera como del Estado guatemalteco para que se mejore esa imagen de los jóvenes y los adolescentes en torno a no seguir delinquiendo, a no seguir haciendo? ¿Qué acciones se espera como sociedad? En este caso, pues, Escuintla, ¿verdad? ¿Qué se espera que el Estado y la sociedad supere, verdad? Bueno, en el caso de Escuintla sí hemos tenido esas acciones, hemos dado talleres, formaciones a los jóvenes, no solo a los jóvenes, también a otras organizaciones, también a empresas privadas, para que nos puedan ayudar en este caso, ¿verdad? En el caso de Escuintla tuvimos el año pasado dos casos de dos adolescentes que la Secretaría de Bienestar Social nos estuvo apoyando bastante. Igual les dio formación, les dio todo lo que se tenía que brindarle y junto con Gobernación Departamental logramos de incluir a un joven. Bueno, ese fue un joven, pero sí fue un logro, a un joven en una empresa privada que le dio la oportunidad a este chico para que siguiera adelante. O sea que sí vemos ese cambio, si lo podemos hacer, si lo trabajamos conjuntamente, sí podemos hacer un cambio. Muchas gracias, vamos a un corte, vamos a escuchar la canción Llegaremos a Tiempo con Rosana. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te anclan las alas en el muelle del viento, yo te espero un segundo en la orilla del tiempo. Llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Si te abrazan las paredes, desabrocha el corazón. No permitas que te anuden la respiración. No te quedes aguardando a que pinte la ocasión, que la vida son dos trazos y un borrón. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Si robaran el mapa del país de los sueños, siempre queda el camino que te late por dentro. Si te caes te levantas, si te arrimas te espero. Llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Mejor lento que parado, desabrocha el corazón. No permitas que te anude. Hola amigas y amigos, estamos en su programa La Niñez es Primero. Hoy estamos conversando con Esmeralda Monterroso y tu nombre, perdón, se me había olvidado. Verónica. Y Verónica, de la red de Escuintla. Y estamos conversando sobre el tema de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal en Guatemala. Y bueno, veníamos conversando sobre el tema de la prevención. Y las compañeras estaban hablando sobre que realmente el tema al que debemos de apuntar es la prevención, ¿verdad, Esmeralda? Pero en este caso de la prevención, ¿qué retos, qué alternativas tenemos alrededor de la prevención en Guatemala? ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, ya viendo de que tenemos una política pública de prevención que el gobierno no le ha puesto la voluntad política necesaria para que sea viable, creo que también como sociedad podemos asumir un poco la responsabilidad y organizarnos. Lo que proponemos desde la organización social es de que las organizaciones, valga la redundancia, sociales, no hagan acciones de forma aislada, sino que unan fuerzas, porque así como el crimen organizado, digamos, está a la orden del día, reclutando adolescentes y jóvenes para de alguna forma aprovecharse de ellos, digamos, para cometer ciertos delitos. También las organizaciones podemos actuar de la misma forma y aprovecharnos para que los adolescentes tengan de alguna forma sean parte de nuestra organización y no seamos organizaciones excluyentes, de que seamos, digamos, solo de alguna forma, este es mi sector, yo me dedico solo a este, sino brindar un espacio a la juventud que tiene y a la adolescencia que tiene tan pocas herramientas para desempeñarse, porque a los 18 años ya te exigen que tienes que estar con un título graduado, un buen trabajo, tener éxito, digamos, pero realmente ¿cómo lo vas a tener si no te dan como esas herramientas básicas? Si a los 18 años te dicen ya eres una persona completa, capaz, según la ley, pero realmente ¿cuántos de los jóvenes que se graduaron el año pasado ahorita están trabajando? ¿Cuántos jóvenes están estudiando y cuántos jóvenes están sin hacer nada, digamos? Entonces, yo creo que si como organizaciones de sociedad civil tenemos la capacidad de brindar un espacio a jóvenes con pocas posibilidades de desarrollo integral, entonces es ahí donde podemos aprovechar para brindar ese espacio y ganarle al crimen organizado estos chicos para que definitivamente sean, como se mira, ciudadanos de bien, como todos queremos verlo, y más que ciudadanos de bien, seres humanos con capacidades de hacer lo que les gusta también. Creo que desde ese punto de vista, un adolescente no te va a decir, ay, sí, a mí me gusta asesinar. Al contrario, de si te va a decir, a mí me gusta jugar pelota, por ejemplo. Son cuestiones que no se pueden de alguna forma valorar, o sea, o poner en o quitársela a los adolescentes, porque es parte de su desarrollo. Como en un barrio o en una colonia, un adolescente ahora ya no puede jugar fútbol, digamos, porque el parque está cerrado, porque hay muchos delincuentes, entonces mejor prefieren cerrar el parque que de alguna forma organizarse para que ese parque realmente sea funcional a esa comunidad. Y en ese sentido, Escuintla también está siendo como ejemplo en alguna medida por esta actividad que nos estabas contando, ¿verdad? Uh-huh. Ubicar a alguien, pero en ese sentido ustedes en su accionar que tú decías, ¿qué retos ven ustedes de aquí en adelante en su trabajo de la prevención de que los jóvenes cada vez más busquen espacios alternativos de diversión, como decía Esmeralda? ¿Cómo ven ustedes posible esta es posible o no es posible en Escuintla o en otros espacios promover espacios de prevención, promover espacios de socialización en vez de irse a delinquir? Sí, en este sentido sí estamos trabajando ahorita con la red de jóvenes en este tema. Lo primero que queremos buscar es un espacio donde nos podamos reunir, donde podamos brindar apoyo, darles formación a estos jóvenes. Sí tenemos algunos grupos de teatro donde ellos brindan apoyo a estos jóvenes, ¿verdad? Entonces, para que no delinquen, sino que se preparen para otras cosas, para que actúen. Estos chicos han apoyado bastante en este tema. Actualmente estamos ahorita trabajando de igual manera con la Secretaría para ver cómo podemos hacer para involucrar más jóvenes, porque no es tan fácil venir y jalar a un chico que ande robando y vente para acá, pero que me ofrecen. O sea, no es nada fácil. Pero poco a poco yo considero que sí vamos a lograr esto. De igual manera, pues hacemos festivales para los jóvenes, para que ellos se recreen también, para que se den cuenta que hay jóvenes apoyando jóvenes. Entonces, como le digo, actualmente trabajamos con la Secretaría, de igual manera conjunto con Gobernación, ¿verdad? Que es un apoyo que nos ha brindado desde el año pasado. Bueno, y esperamos este año, ¿verdad? Que el apoyo siga y sigamos, ¿verdad?, en este proceso. Un mensaje para finalizar en esta parte que motive a que los jóvenes y que la sociedad en general vayan cambiando esa mentalidad de estar criminalizando, ¿verdad? Y en vez de criminalizar, fomentar espacios más bien de socialización. Un mensaje para finalizar, muchas de parte de ustedes. Bueno, lo que yo puedo decir es que hay que echarle ganas, va, a los jóvenes, que la vida sigue, la vida tan bonita que es, que no se estanquen en donde están. Si ellos han cometido un delito, pues todos hemos cometido errores, y yo considero que hay que seguir adelante y echarle ganas. Muchas gracias. ¿Nos quedaríamos ahí? Muchas gracias, amigos y amigas, por escucharnos en este importantísimo problema a abordar, a reflexionar, a profundizar, ¿verdad? Somos Radio Urbana Radicalmente Democrática y nos pueden escuchar en la urbanaradio.com, también en Facebook nos pueden dar like ahí, también nos pueden tuitear a @urbanaradiogt. Esperamos su audiencia en los próximos programas, que son de mucho interés para seguir profundizando sobre el tema de la niñez y la adolescencia, y también para seguir sensibilizándonos, va a ir cambiando nuestras opiniones al respecto. Muchas gracias, los dejamos con la canción Compartir de Carla Morrison. Quiero compartir mi silla contigo. Quiero ver salir el sol y despedirlo. Quiero caminar y correr a tu ladito. Quiero buscar y encontrarme a solas contigo. Quiero